Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y también nos puedes seguir a través de Internet en la dirección todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Y si quieres dejarnos algún mensaje, nuestro correo electrónico es el siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en el perfil @intangible-23 y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de Internet. Y los primeros minutos de la edición del programa de hoy los vamos a dedicar a conocer el sello 48 Laws, 48 leyes. Escuchamos ya el tema Disciplinas Artísticas de Agustín Medina. Thank you. Esta era la pieza Disciplinas Artísticas de Agustín Medina y ya tenemos a este artista sevillano al otro lado del teléfono. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Hemos puesto un fragmento de Disciplinas Artísticas, los primeros minutos, la pieza es un poco más larga, dura 7 minutos y pico, pero bueno, te hemos invitado a participar en el programa de hoy, Agustín, para que nos hables de tu música y del sello 48 Lows, que publica discos como este Natural Looking Effect de 2011, que tú firmabas y que era el cuarto lanzamiento de este sello. Así que, si te parece, Agustín, cuéntanos cómo empezaron ustedes con la Net Label. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos, en principio cuatro. Álvaro Barranco, Tomás Cabrero y José María Pérez Flor, que es artista llamado Tension Co. Y bueno, en vista del flojo panorama que existía en Andalucía en cuanto a la música experimental electrónica, el paisajismo sonoro, la electroacústica, incluso la música contemporánea clásica, y la falta de apoyo a nivel económico que existía para editar discos, pues decidimos crear nuestra propia plataforma de distribución, que es 48 Lobes. ¿Por qué Creative Commons y demás? Bueno, la coyuntura económica de hoy en día, de lo que vive el artista, más que de vender discos, es de hacerse publicidad y de vez en cuando hacer alguna que otra actuación. Y entonces, pues apostamos por esta propuesta gratuita para todo el mundo. Aprovecho para decir que todo el mundo puede descargar libremente la música y puede escucharla libremente. Y entonces, también, bueno, empezamos así. Lo que sí es cierto que ahora, en este mes, hemos empezado a editar físicamente. Ya se están editando CDs. Pero bueno, seguimos con la libre descarga. Todo lo que se edita en CD se sigue manteniendo la libre descarga. De acuerdo. ¿Y de dónde viene el título del sello? Bueno, pues de las 48 leyes de la física. Ah, muy bien. Nosotros, como somos un poco los que dedicamos un poco el tema musical del sello, más que nada es el paisajismo sonoro, el drone, y somos casi físicos sonoros, ¿no? Porque siempre estamos andando con máquinas, con sintetizadores antiguos, grabaciones de campo. En mi caso, yo, por ejemplo, utilizo más el software, ¿no? Pero en el caso de Tension Co. utiliza bastante la grabación de campo, la electroacústica, la programación como el Pure Data o el Max MSMP. Yo, en mi caso, como tengo algo de formación musical, utilizo más el software virtual, pianos y sintetizadores al uso. Como texto de presentación del sello, pues ustedes incluyen ahí unas frases en las que se habla, por ejemplo, de realizar algo nuevo, pero no necesariamente novedoso. Es una especie de manifiesto esta introducción en la página web de 48 Lows. Sí, evidentemente, porque hay mucha gente que, bueno, lo que la gente le llama electrónica experimental, el paisajismo sonoro, drones, el glitch o la IDM, es que no es nada nuevo. Intentamos darle una vuelta de tuerca a nuestro ojo, se puede decir, pero la música experimental data, hay piezas de finales de años 20, principios de años 30. Ya había artistas que hacían música electrónica con aparatos electrónicos de radio de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, que no es algo, no podíamos decir, no, es que hemos inventado esto, no hemos inventado nada. Lo estamos reinterpretando con herramientas de hoy día, pero no es nada nuevo. Entonces, pues es algo nuevo, porque es la visión que nosotros tenemos sobre el paisajismo sonoro, sobre los drones, sobre la música electrónica de hoy en día, pero no es algo, no estamos inventando nada. Es algo nuevo en nuestro ojo, pero no es algo que digamos, es que estos sevillanos han inventado esto. No somos, la verdad que la plataforma fluye desde la humildad más absoluta y está abierta a cualquier artista que quiera participar y demás. No hay un ánimo ni de singularidad ni de lucro. Y háblanos entonces de tu propia carrera musical, que se ha desarrollado en ámbitos diversos, también en el mundo teatral y de los museos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que mi música, pues, yo empecé trabajando en televisión como ambientador musical, creando cabeceras y piezas para televisión, para ganarme la vida, para pagar facturas, y ya ahí empecé también a hacer mis pinitos, fuera de lo que era mi trabajo, y era integrante de un grupo que se llama Carrier to Noise Radio, que era una música un poco quizá más dura, más bailable, más rítmica, y entonces pues un poco eso fue el comienzo, y de ahí pues ya surgieron trabajos, bueno, el Reina Sofía, la Casa Encendida, el Guggenheim. Incluso le hice algunos arreglos a Cirque du Soleil. La verdad es que se han hecho muchas cosas. Bueno, tocar en festivales como Evantec, el Sonar. La verdad es que he visitado, se puede decir que se ha visitado algunos de los festivales más interesantes a nivel europeo. Pero bueno, ahí seguimos luchando. La verdad, hay que decir que de esto no se vive, ¿eh? Para todo aquel que se está animando, que quiera vivir de esto, hay que luchar mucho. ¿Y qué nos puedes contar de este disco, Natural Looking Effect? Pues un disco, bueno, un poco evoca la capacidad que tenemos de recrearnos con la vista de las cosas bellas que tenemos alrededor, ¿no? Cualquier rinconcito de cualquier sitio, pues hay cosas bonitas, ¿no? Y un poco con ese sentimiento positivo de darnos cuenta de todo lo bello y lo bonito que tenemos alrededor, pues plasmarlo un poco en lo referido a música. Simplemente, tampoco hay que darle más vueltas. Y el tema que pusimos, disciplinas artísticas, ¿tiene alguna historia en concreto? Bueno, disciplina artística, pues como para toda la vida hace falta mucha disciplina. Entonces fue un tema que técnicamente costó mucho trabajo hacerlo, porque está hecho con... Ese tema es de los pocos que yo he hecho con programación, con Pure Data, y entonces pues costó... A mí, por ejemplo, me costó mucha disciplina poder programar los sonidos. O sea, el sonido no sale de ninguna máquina, es programación. Entonces, pues para mí fue una gran disciplina artística llegar a crear esa pieza programando, porque no soy programador. Yo en la vida real soy, ahora mismo ya no trabajo en la televisión, soy fotógrafo, y entonces pues para mí me costó una gran disciplina llegar a hacer esa pieza. Vamos a seguir repasando el catálogo de 48 Laws. Aquí en Intangible 23 tienen 8 referencias y la número 6 del año pasado se titulaba Albufera. Era una pieza de Edu Comelles que mezcla los zumbidos o drones con las grabaciones de campo. Entonces vamos a oír un fragmento. Thank you. Edu Comelles es una figura conocida dentro del Netaudio español, principalmente por ser el responsable del sello Audio Talaya, y hemos escuchado un fragmento de su pieza Albufera, que en total dura más de 26 minutos y ocupa el número 6 dentro del catálogo de la netlabel 48 Lows, a la que le estamos dedicando unos minutos en el programa de hoy, hablando con Agustín Medina. Cuéntanos, Agustín, cómo surgió esta publicación de Edu Comelles en 48 Lows. Bueno, la verdad es que conocíamos el label Audio Talaya. En realidad llevan bastante tiempo a nivel internacional publicando. Tienen bastante más experiencia que nosotros. Entonces, pues nosotros nos pusimos en contacto con ellos para si querían participar en nuestro proyecto, cosa que a Edu Comelles, que ya al final nos hicimos amigos y demás, pero le pareció fantástico, pues ya que 48 Lows hasta el momento cuida mucho lo que es la estética de sonido, la estética visual. Si habéis podido ver el sello, mantenemos como una línea de diseño en nuestras portadas, en lo que es la misma web, y en sonido lo mismo. Y a Edu le gustó muchísimo el sello, y entonces pues se prestó a participar. Lo mismo que, bueno, os puedo anticipar que va a haber las próximas tres entregas de 48 Lows, van a ser algo importante. Van a haber artistas internacionales muy conocidos. Pues le ha parecido la propuesta de 48 Lows interesante y bonita, y la gente hasta ahora se anima. Os puedo decir dos de ellas. Va a participar el artista Jason Kamm, que es bastante conocido dentro del mundo de la música electrónica experimental, y el ruso Sis Finitum. También estamos esperando que confirme Nicolas S. Panic y alguna gente así más, un poco con nivel, ¿no?, que se están apuntando al carro del netlabel, porque con la coyuntura de crisis internacional, pues bueno, es como una buena opción, ¿no?, porque el artista en sí tiene que seguir creando y seguir mostrando lo que hace. Si los sellos al uso no hay líquido para poder editar y poder hacer discos, pues tienen que, es una buena opción, ¿no?, para seguir trabajando y seguir funcionando como artista. Me alegra la noticia de esos fichajes internacionales para el sello, estaremos pendientes. Pero volviendo a este disco de Edu Comelles, pues es una buena muestra de la música drone. Ese es un término que todavía a lo mejor no es lo suficientemente popular, pero se hace muchísima música dentro de este estilo, ¿no? No sé si nos podrías hacer un pequeño resumen y decir, en tu opinión, ¿por qué está, si se permite la expresión, tan de moda esto del drone? Bueno, el drone se podría entender de diferentes maneras, pero es como, básicamente es una evolución del ambient. Los padres del ambient, que podrían ser perfectamente del ambient al uso contemporáneo, como podría ser Peter Nunlock o Brian Eno, pues para explicar lo que la gente lo entiende, es como una variante más minimalista de ese ambient que antes era como más fácil de escuchar, más chill out, y el drone es una expresión más arquetípica, más minimalista, más sobria, ¿no?, se podría decir, aunque se puede tener miles de interpretaciones. Yo no sabría explicar al 100% perfectamente lo que es el drone, porque seguro que hay alguien que me está escuchando y está diciendo, pues yo pienso que es otra cosa. Aunque sí es algo que tiene muchísimo que ver con el ambient, con la música ambient y con el paisajismo sonoro. Son estéticas sonoras muy muy paisajísticas, muy muy minimalistas. Y por otra parte, dentro de la música de este sello 48 Lows, pues está siempre presente esa concepción del espacio, ¿no? O la representación del espacio a través de la música. Sí, perfectamente. Sí, porque, bueno, no es... para nosotros la música es algo como muy arquitectónico, ¿no? Es darle forma a esto tan efímero y tan amorfo como es el silencio, ¿no? El silencio es como el vacío, la nada, ¿no? Y la música lo que hace es darle forma, ¿no? Pulir el silencio hasta crear algo bonito, bello. Los amigos que nos reunimos para crear el sello éramos y somos unos enamorados de los drones y del paisajismo sonoro, y nos decantamos por seguir esta línea con el sello y apostar, ya que sobre todo en Andalucía hay muy pocos artistas, ¿no?, dedicados a estos recursos estilísticos. Pues vamos con otro ejemplo del catálogo de 48 Lows, el disco de Tension Co. Y el tema El Olvido. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por internet. En esta ocasión estamos escuchando la música del sello virtual de Sevilla, 48 Lows. Acaba de sonar el tema El Olvido, del álbum del mismo nombre de Tension Co. Se trata del lanzamiento número 7 del catálogo de este sello. Y estamos hablando por teléfono con uno de los miembros del equipo de 48 Lows, el también músico y fotógrafo Agustín Medina. Agustín, este es un dúo, ¿no? Tension Co. en estos momentos es solo una persona, es José María Pérez Flor, que, bueno, podría llamarse que es de los pioneros en Andalucía del sonido experimental, de la electrónica experimental. Y era, porque ya no se va a realizar más, el organizador del maravilloso Festival Intramuros, que se hacía en un monasterio en Cazalla de la Sierra, en Sevilla. Un festival de relevancia internacional dedicado al drone y al paisajismo sonoro, con el marco increíble de un monasterio abandonado, y no se va a hacer más por la falta de fondos y, bueno, por cómo está ahora mismo la situación en Andalucía, no hay dinero para la cultura. Y entonces José María Pérez Flor es Tensioco. Ahora mismo es el integrante individual de esta forma. Antes eran dos, pero ya se separaron y, bueno, era una chica y él, pero esta chica se dedica hoy en día un poco más a tendencias más bailables, ¿no? Creo que su nombre era Miriam Blanche. Miriam Blanche, sí. De acuerdo. Aquí en Canarias nosotros también estamos sufriendo la supresión de festivales importantes de cine, de música, etcétera. Así que, bueno, entiendo muy bien lo que dices. Entonces, ahora ya nos queda por escuchar el último hasta la fecha lanzamiento del sello de Enrique Tomás. Se titula Sense of Place, sentido de lugar, y incluye sonidos de Islandia, si no me equivoco, ¿no? Sí, el chico ha ido a hacer grabaciones de campo a Islandia y ha hecho, la verdad, que un trabajo muy bonito. Yo aprovecho para despedirme de vosotros, porque os tengo que dejar, y os invito a los oyentes y a vosotros que sigáis visitando el sello virtual, que, pues, como os dije antes, en breve va a haber grandes sorpresas y va a haber artistas muy buenos de renombre que ni nosotros mismos pensábamos que iban a cedernos piezas y trabajos, porque son artistas que normalmente suelen sacar discos en venta solamente. Con copyright, no con copyleft. Muy bien, Agustín, ya no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Y muchos besos a Canarias y a los oyentes de Canarias. Pues hasta pronto, entonces. Hemos estado repasando aquí en Intangible 23 algunas de las referencias del sello 48 Lows, con discos de nuestro invitado Agustín Medina, Edu Comelles y Tension Co. Vamos ahora con una de las piezas del disco de Enrique Tomás, grabado en Islandia y que se titula Sense of Place. Sólskin í dali og blómstur í tún. Hún hefur sagt mér til syndanna minna, ég sofi og mikið og vinni ekki hót. Hún hefur sagt mér að vaka og vinna, von glaður takin úr sumrinu. Esto se sale un poco de la línea musical anterior de los lanzamientos del sello 48 Lows, pero es igualmente interesante. Hemos escuchado uno de los temas del álbum Sense of Place de Enrique Tomás, también conocido como Ultranoise. Y este es un disco grabado en Islandia. Como nos ha estado contando Agustín Medina, muy pronto en el sello 48 Lows irán apareciendo nuevas referencias de artistas internacionales incluso. Nosotros terminamos aquí este repaso y retomamos ya la selección de música electrónica de los miércoles, cambiando totalmente de tercio con los sonidos bailables del dúo italiano Is y esta canción MTV. Look at me, wash your feet, please my tea, A, B, C, P, O, V, MTV. A, B, C, A, B, C, P, O, V, POV MTV MTV MTV POV Coffee Meal YMC MTV Coffee Meal YMC POV Free Look at me Wash your feet Cleanse my teeth ABC POV MTV POV TV, POV. El sello italiano Starquake está de celebración. Hace poco cumplían 2 años y con ese motivo publicaron el recopilatorio Starcake Second Candle, la segunda velita en ese pastel de cumpleaños. Aparecían ahí 10 temas, mayormente de artistas que suelen publicar con este sello, como Axton Freak, los Crossfaders o Discoforgia, entre otros. Y en nosotros nos hemos quedado con esta cachonda canción MTV del dúo Is. Suelen hacer sus apariciones en público y en los conciertos ataviados con unas máscaras de cerdos. Desde luego que son todos unos iconoclastas. Y ahora nosotros nos desplazamos hasta Noruega para escuchar a Per Bering con su tema Velkommen Hjem. Thank you. Ahí estaba Per Bering con el tema Willkommen Heim, un ingenioso ejercicio de electrónica instrumental. Pertenece al álbum Etertit que publicó la netlabel F-Wonk. Y este era un artista noruego, como te comentaba antes de escuchar el tema en cuestión. Bueno, ahora tenemos que recordar brevemente todas aquellas expectativas que se crearon en torno al año 2012 y que ya están más que olvidadas. Se decía que aquel iba a ser el comienzo de una nueva era, que iba a llegar el apocalipsis, etcétera. La cuestión es que un año antes, en 2012, el dúo Dipelotroll sacaba una canción con ese título, 2012. Esta canción 2012 de Dipelotroll la teníamos seleccionada en un principio para el programa del pasado jueves, cuando entrevistamos a las hermanas Cardoso del dúo Ensista. Ellas son brasileñas, residen en Barcelona y ahora mismo están de gira por Latinoamérica. Divelotrol es un proyecto paralelo de Amarilis Vitale Cardoso con Mustafé, quien toca el bajo y la guitarra. Parece ser que esta canción es el único material publicado por Divelotrol. Apareció en formato single y la cara B era una remezcla de Ensista. Bueno, hay sellos, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que de repente desaparecen y toda esa música se pierde, a no ser que haya gente que se dedique a la labor altruista de recuperarla. Es el caso de la plataforma Blocksonic, que hace poco ha permitido que vuelva a estar disponible el catálogo del sello Dust Shop. Y vamos a escuchar un ejemplo de su música con el tema One Last Try, un último intento, de Chicken Jones. Este tipo de down tempo agradable de escuchar era el principal estilo que difundió entre 2004 y 2009 el sello Dust Shop Records, algo así como los discos de la tienda de polvo. Y ahora Blocksonic, una plataforma conocida por sus estupendos recopilatorios Netblock y por lanzamientos originales de hip hop principalmente, pues ahora, como ya digo, Blocksonic ha rehabilitado la página de Dust Shop Records y de esta manera podemos descargar, por ejemplo, el recopilatorio Alma Amarga, que incluía este tema One Last Try de Chicken Jones. Y ya llegamos al final del programa de hoy aquí en Intangible 23. Todavía nos da tiempo de poner un tema más, este Decibel Detective de Go to 80 y la V Spank Band. Una fascinante mezcla de instrumentos reales y sonidos chiptune es lo que tenemos en este disco The Ferret Show, grabado en directo a finales del año pasado en Stuttgart, Alemania, y sus autores son Go to 80 y la V Spank Band. Es un lanzamiento del sello Apirap. Y con esta música nos despedimos en la edición de hoy de Intangible 23, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Además, ya sabes que recientemente recuperamos nuestro blog en la dirección intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves haremos un repaso al catálogo del sello de Detroit, Pan y Rosas. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.